Está mi talón de Aquiles, porque solo así te podré cantar. Soy barro fugaz que contiene eternos vaivenes del agua que dan alma. Quiero ser agua en el mar, tierra en el lagar, calor en el cigarral, silencio al hablar, nada quiero llevar. Barro frágil, redesbordado por infinitos de agua. Que van al mar llenos de sal, que dan al mar. Quiero ser